Volvemos con Hora Libre. Estaba un poco ahí hipnotizado con The Television. Ahí la apagué. Y no, los noticieros enfermos, yo no los veo mucho. Entonces, nada, cuando lo veo un ratito me quedo más enganchado de la cuenta. Acordate, sí. Matías, que tenemos la televisión que nos merecemos. Sí, tú lo has dicho. Y bueno, este bloque vamos a arrancar con uno de los temas que íbamos a tratar en el día, que anunciábamos al principio del programa, y tiene que ver con que esta semana se volvió a presentar un proyecto de ley en la legislatura porteña que busca tratar y que propone la expropiación del local donde funcionaba Cromañón y donde sucedió una de las masacres más grandes que cometió el Estado argentino aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, para hablar de este tema y de la situación actual de esta lucha que vienen llevando los familiares y sobrevivientes de la masacre de Cromañón, estamos en comunicación telefónica con Florencia Noriega. Flor, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Flor, nada, un poco la intención del llamado era hablar con ustedes, con el movimiento Cromañón y bueno, tener un poco su voz en relación a esta presentación de este proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, te hago el resumen, más o menos te cuento lo que pasó estos últimos años. Dale. Luego de todos los juicios penales, los juicios civiles están aún en proceso. Entre paréntesis, el Estado no se está presentando. Y, sí. Bueno, en el 2018, a fines del 2018, la justicia le entregó las llaves del local a Rafael Levy, el dueño condenado por la masacre de Cromañón. Esta persona se metió directamente, empezó a hacer limpiezas, pintar el espacio. Y todas las pertenencias que había dentro del boliche Cromañón, que hasta ese momento nadie las había, o sea, nosotros como sobrevivientes familiares en algún momento las habíamos reclamado, pero la justicia no las entregaba. Bueno, un día para el otro apareció un volquete. Nos avisaron vecinos que había sacado todo y que había tirado toda la basura, pintado el interior de Cromañón y demás. O sea, básicamente borró las huellas, literalmente, porque ahí dentro había huellas de las personas. Borró todo. En vista de esto y también como levantando una idea que siempre estuvo, fue, bueno, ese espacio no puede volver a funcionar como nada, básicamente. Claro. O sea, nuestro miedo era esto, que el chabón quiera otra vez volver a poner algún boliche o a usufructar de alguna forma el local, porque bueno, había puesto la luz otra vez, los servicios, pintó todo, como que dijimos, ¿qué quiere hacer acá? Entonces, a raíz de eso, presentamos proyectos en la legislatura para expropiar el local. El primero se presentó el año pasado, todo en forma virtual, lógicamente, y no tuvo tratamiento. Y este año lo volvimos a presentar teniendo, presentamos dos proyectos, uno de expropiación, y en su momento nos dijeron que quizás era muy difícil por el tema presupuestario, entonces presentamos otro que es de patrimonialización, claro, que es como declarar el inmueble patrimonio de la ciudad. Pero bueno, estamos ahí en la rosca de la legislatura porque estamos teniendo reuniones con diferentes legisladores, con asesores. Esta semana se empezó a tratar en la Comisión de Derechos Humanos. Participamos en la sesión de legisladores y bueno, estamos haciendo fuerza, ¿no?, para que este espacio sea un espacio de memoria, un sitio de memoria y también cultural. Bueno, eso ya lo veremos en el momento que tengamos más. Sí, por lo menos iniciar el resguardo, ¿no?, del lugar para, bueno, poder empezar a construir esa idea de espacio de memoria y, bueno, de las diferentes formas. Pero claramente lo primero y más importante es el resguardo del lugar. Y, bueno, por lo que leíamos estos días, Justamente lo que nombrabas recién en la última parte, lo más importante es que se está dando tratamiento, se está dando la discusión, porque muchas veces los proyectos, sobre todo en la legislatura porteña, se presentan montones de proyectos que ni siquiera son tratados, y bueno, al no ser tratados, después no pueden tener carácter de votación, Claro. y bueno, no terminan saliendo, claramente. Ya acá es Exacto. un buen primer paso, ¿no? Y sí, es un buen primer paso luego de que el año pasado directamente había perdido carácter, o sea, para ser tratado porque nadie lo había levantado o las pocas personas que lo levantaron no llegó a tratarse. Al menos ahora estamos en tratamiento. Pasa que, como todo, el oficialismo de la ciudad no da ningún tipo de respuesta y no acusa recibo directamente de mails, de mensajes, de llamadas, de reuniones que pedimos. Mismo el otro día en la reunión ni siquiera respondieron con un buen día o muchas gracias. A ese nivel de no respuesta tiene el Claro. macrismo hacia nosotros. Y te iba a preguntar, después de esta avanzada que tuvo Levi en aquel momento, donde hizo la limpieza, la pintura, que recompuso los servicios, ¿siguió tratando de mantener ese avance con el lugar? ¿Se frenó por la denuncia de Sí, ustedes? se ¿O frenó, bueno, qué pero como situación está? bueno, lo que sucedió después y que viene sucediendo lamentablemente desde hace mucho tiempo es que la realidad es que nadie cuida ese espacio más que nosotros, o sea, todos los que vamos y lo ponemos en valor, pintamos, arreglamos, acomodamos. Hacemos murales, obras, esculturas, homenajes, somos nosotros. Y en este momento, lo que vino pasando también estos años fue que hubo vandalizaciones de los. Bueno, en un momento pintó también todos los murales de afuera, este fue Levi expresamente. Sí. Después hubo vandalización sobre algunas de las esculturas, que bueno, no sabemos quién, no podemos echar culpas, pero podemos intuir. El año hace el mes pasado Trenes Argentinos también había sacado unos chapones que habíamos pintado con unas figuras de ojos. Bueno, ellos supuestamente los sacaron, arreglaron y los volvieron a poner, pero bueno, en el medio nadie nos avisa, nadie nos dice nada, nos encontramos que otra vez fue, o sea, todo el esfuerzo que implica mantener ese lugar lindo y que representa la memoria, bueno, cada 2x3 nos encontramos como que está vandalizado. Por eso también estamos presentando un proyecto que es de declarar los murales de interés, o sea, para que se resguarde, o sea, que el Estado, que la comuna, que el gobierno también proteja eso, que no sea solamente nosotros ahí detrás. Como que lo que nos pasa también es muchas veces esto, estamos todo el tiempo corriendo detrás de algunas acciones que suceden y eso lógicamente nos deja poco tiempo para pensar, ¿no? Un poco más sobre cómo actuar a futuro, que es esto de qué hacer en Cromañón, por ejemplo. O sea, nos encontramos en ese momento de un día para el otro con que Levi había abierto las puertas y tirado todo, entonces como que estamos corriendo siempre detrás de acciones. Florencia, ¿cómo estás? Acá Natacha. Hola, Natalia. Yo quería saber si existió en algún momento, no sé si la palabra es imposibilidad, pero de querer meterse el gobierno de la ciudad en este proyecto o algún funcionario en el proyecto que ustedes están trabajando. O sea, sugerirles en qué van a transformar, no, a reconvertir Cromañón. En querer sugerir qué, para qué servir el lugar, para qué va a ser, etcétera. No hemos tenido sugerencias de ningún tipo de parte de ellos ni de otra fuerza política. Sí, quizás en algún punto se piensa que nosotros pensamos, ¿no? Que puede ser no solo un espacio de memoria, sino algo que sirva a la sociedad, o sea, que tenga un fin social, ya sea educativo, deportivo, o sea, también en base a esto estamos queriendo contactar a medios barriales, de la zona, para poder llegar a los vecinos y también que ellos nos digan qué es lo que les parece que estaría bueno armar en ese lugar, ¿no? Porque sabemos que esto que estamos haciendo no es por nosotros, no es solamente por los pibes que no están, sino es también para que realmente Cromañón sea bonito y que no se repita. y también poder, o sea, por eso es un bien hacia la sociedad en general que pensamos. Básicamente no, nosotros como sí nos dijeron que el tema de la negativa puede ser un tema presupuestario, en base a eso estamos pensando muchas opciones, una de estas que te decía de la patrimonialización, pero también de repente si decimos, bueno, ahí puede funcionar una escuela, se puede, bueno, tenemos muchas cosas para pensar, pero básicamente nos falta el interlocutor, que sería el Estado o el gobierno, la ciudad, que nos diga hacia dónde o cómo poder definir esto. Estamos hablando con Florencia Noriega, ella es sobreviviente y familiar de Cromañón a propósito de la ley que se empezó a tratar sobre la expropiación. ¿Cómo anda, Flor? Rodrigo te saluda. Hola, Rodrigo, bien. ¿Cómo estás? Justo dijiste algo recién que lo venía pensando a medida que te escuchaba, porque no parece haber acá un interés del gobierno de la ciudad con respecto a, por ejemplo, un negocio inmobiliario, ¿no? O sea, a ver, ustedes... ¿Piensan que el impedimento es solamente una cuestión presupuestaria, económica, o hay alguna capacidad de lobby del dueño? ¿Cómo lo ven esto? No, yo lo veo más bien, o en general pensamos que es una cuestión más bien política, ¿no? Creo que lo que viene pasando también es que hay mucha desatención hacia las víctimas y los sobrevivientes y las familiares, ¿no? Justamente este año termina una de las leyes que se prorrogó para el subsidio y la atención integral de las víctimas, que nunca fue una atención integral. Y esta semana, por ejemplo, tuvimos reuniones con la atención a la víctima, en la cual nos dejaron literalmente con la palabra en la boca, no nos dieron ninguna respuesta. O la respuesta que nos dieron fue, a 16 años todavía, ¿qué más quieren? Más o menos así. Entonces yo creo que va un poco de la mano con esto. Mucha gente quiere o piensa que Cromañón ya terminó y quiere hacer un capítulo aparte, que cierre ese capítulo, un punto aparte, y me parece que no es el caso, porque, por ejemplo, en el marco de la pandemia, como sobrevivientes, creemos que deberíamos también tener más acceso a las vacunas, más acceso a la atención médica y psicológica, y la verdad que estos años se... no hubo atención de ese tipo. Entonces yo creo que más bien tiene que ver una cuestión política de falta de acción, falta de respuesta política, falta de interés. Y bueno, ante eso es difícil también desde nuestro lado. Pero bueno, no bajamos los brazos, lógicamente. En cuanto al lobby inmobiliario, sí, suponemos que puede ser una razón, pero no creo que sea la más importante o la de más peso. Bueno, Flor, por supuesto, desde los medios alternativos, desde Hora Libre, La Retaguardia y medios compañeros, vamos a estar apoyando y siguiendo y abriéndole los micrófonos para que puedan seguir denunciando y luchando por esta expropiación. Te agradecemos muchísimo tu palabra acá. Te mandamos un abrazo fraterno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Bien. Era Florencia Noriega, ella es sobreviviente y familiar de Cromañón, a propósito de la ley que se empezó, Nati, a tratar, creo que esta semana, fue el lunes. Esta semana martes, en la Comisión de Derechos Humanos, sí. Así que bueno, esperemos. También Flor hacía un reconto de las vandalizaciones y... los ataques que vienen sufriendo durante estos años, y esta semana después, al otro día de que se trató por primera vez esta ley, sufrieron vandalización en los murales y en algunas de las esculturas allí en el santuario, ¿no? Sí, no, digo, hay un interés muy grande por ese predio en lo económico de su ex, aún todavía dueño, Levy. O su testaferro, no lo recuerdo bien eso. Levy. Entonces no extrañaría que venga por ese lado.